Continuamos en la Revolución de la Mañana y vamos a convidarlos y convidarlas a una actividad esta tarde en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos aquí en Mar del Plata, Hipólito Yrigoyen 1549. Estamos convidándolos entonces a la charla Medios Alterados, el campo comunicacional en la nueva época. Ya tenemos a quien va a ser el disertante, que es Ulises Gorini, director de la revista Acción. Acción en defensa del cooperativismo y del país es una publicación del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Ulises, buen día, ¿cómo está? Claudio y Maxi, los saludamos de la azotea. ¿Qué tal, Claudio, Maxi? Gracias por llamar. Gracias a usted por el contacto. Bueno, desde los medios de comunicación, sin dudas, ¿no? Que este contexto, por un lado, se presta a la reflexión de cómo impacta, cómo abordar la agenda, pero también cómo se construye, ¿no? La construcción de la búsqueda de la disputa de los sentidos desde el cooperativismo y el sector sin fines de lucro. Sí, claro. Bueno, es un momento muy especial de los medios de comunicación, por eso con un poco de mezcla de humor y ironía hablamos de los medios alterados, ¿no?, en el título de la charla, porque bueno, evidentemente el papel de los medios de comunicación es decisivo. Lo fue siempre desde su origen, desde los medios más primitivos hasta los más sofisticados de hoy. Pero evidentemente el rol no siempre ha sido exactamente los mismos, ¿no? Hoy se observa un impacto de los medios de comunicación en el debate público muy alto y en un determinado sentido que me hace hablar más de un sistema de propaganda que de un sistema de comunicación, en el sentido de los medios dominantes, ¿no? Vos ves que el género periodístico, en sentido estricto, el que hace, no sé, 40, 50 años atrás, se vanagloriaba de su objetividad o de su imparcialidad, de su independencia, hoy prácticamente es una franja minoritaria de los medios los que intentan ejercer desde ese ángulo, ¿no? Que habría que ver si en su momento fue realmente además imparcial, independiente, objetivo, es un debate. Pero es evidente que hay un cambio como de género. Hoy domina en los medios de comunicación una toma de partido, claramente, en favor de uno u otro sector, de distintos sectores, y con géneros que no son estrictamente del periodismo tradicional. Vos vas a ver que hay, creo que lo podemos notar cualquiera de nosotros, a veces supuestas editoriales de análisis se transforman en verdaderas arengas, ¿no? Se parecen más a ese género, al panfleto, a la arenga, que sin usar estos términos en forma despectiva, ¿no?, sino simplemente viendo cuándo en una opinión, en un análisis, domina más la calificación que realmente el análisis, la puesta en cuestión de la información, ¿no? Domina más incluso el calificativo que el dato, que sin hablar de esos extremos donde aparece la noticia falsa, ¿no? El dato mentiroso. Entonces, esto es un poco a lo que hace alusión este título un poco irónico nuestro de la charla de hoy, de medios alterados, ¿no? Sí, en esa transición, pensaba Ulises, desde aquella tribuna de doctrina de los principios de la nación, ahora una tribuna de discursos de barricada, ¿no?, o de discursos de odio. Sí, sí, sí, es así. Y esto, bueno, a ver, después hay que ver si esto es bueno o malo, ¿no? Porque hay distintos, es decir, el panfleto fue usado históricamente en la historia de la humanidad, en momentos políticos, y legítimamente, la arenga también, sí, son géneros como que han convivido prácticamente desde nuestros más lejanos tiempos históricos. Pero, y entonces hay que después evaluar si esto, el asunto es cuando los supuestos medios de comunicación ya desplazan en forma casi absoluta la información y solamente se dedican a conformar un sistema, un verdadero sistema de propaganda. Esto es lo que nosotros queremos señalar, porque esto coincide con otro fenómeno muy interesante de ver, que es el cambio de formato y de rol de los partidos políticos. Porque esto que decís vos, la Nación, Tribuna de Doctrina de Mitre, lo podemos llevar a otro caso, en el origen del periodismo argentino, con la Gaceta de Mariano Moreno, que también era un periódico claramente situado ideológica y partidariamente, en otro lugar, por supuesto, distinto en la época y a la ideología de Mitre, pero también eran en el origen del periodismo hay un origen partidario, de toma de partido en la historia. Hay un momento de cambio de los medios de comunicación, sobre todo a mediados del siglo XX, en donde aparece, por ejemplo, Clarín con el lema El Diario Independiente de la Mañana, es decir, empiezan a hablar de objetividad, de independencia, de imparcialidad, y ahora hay como un retorno al periodismo más partidario. Y te decía, eso coincide con una debilidad de los partidos políticos, por lo menos en comparación a los partidos de mediados del siglo XX, partidos de masa, partidos que estructuraban a la gente de arriba para abajo en organizaciones celulares, unidades básicas, comités. Habían partidos de masa que a su vez tenían sus propios periódicos. Hoy los periódicos partidarios, salvo en algún sector como la izquierda más tradicional, han casi desaparecido y pasan estos medios de comunicación de masas a ocupar el lugar de esos partidos que antes organizaban a la gente. La comunicación con la gente de los partidos se transforma y se vehiculiza sobre todo por estos sistemas de propaganda que seguimos llamando medios de comunicación, que lo son en parte, pero que tienen un claro signo partidario, con la sutileza o no de no llamarse medios partidarios, de no ponerse la etiqueta, por ejemplo, Acción. Acción no es un medio partidario, sí es un medio político-periodístico, pertenece a un movimiento social, el cooperativismo de crédito nucleado en el instituto, como vos señalaste al principio de nuestra presentación, pero nos ponemos claramente nuestra identificación. Somos esto, opinamos y vemos el mundo a través del cooperativismo, de los valores de la solidaridad, de la fraternidad, de la libertad, de la igualdad, de la cooperación. Bueno, mostramos nuestro punto de vista. Mostrar el punto de vista no es contradictorio con la lealtad informativa, con el respeto por los datos. El problema del sistema de propaganda es que deja de lado la lealtad informativa y los datos. No solo muchas veces esconde el punto de vista desde donde habla, sino que también manipula en un sentido distorsionador de la información. Y esto es lo que preocupa, porque, como te decía antes, no descalifico necesariamente a la arenga y al panfleto. No, son recursos de la humanidad, en la historia de la humanidad, que han aparecido en diversos momentos. Pero el asunto es, si me llamo medio de comunicación, si desplazo la información, ¿de qué estoy hablando? ¿De medios de comunicación o medios de propaganda? Ulises, ¿cómo le va? Maxi lo saluda, un gustazo. ¿Qué tal, Maxi? Bien. Hay un sector, digamos, de la política que le ha encantado esto de lo panfletario y hasta casi lo violento en el discurso. Y un sector también de la comunicación se ha sumado a eso y ha dado esa posibilidad. Y de hecho han llegado a ser quienes son a partir de ese discurso antipolítica y demás. ¿Es para analizar si es primero el huevo o la gallina, digamos, si la política se empezó a abastecer de, o si los medios de comunicación hegemónicos y monopólicos generaron estos espacios políticos para poder seguir trascendiendo? Claro, es muy interesante lo que preguntás, ¿no? Yo creo que el huevo o la gallina, esto que decís, y los medios de los partidos, creo que el caldo de cultivo de esto, la incubadora de esto, es, hay un cambio de época. Hay un cambio de época, ni en los medios ni en los partidos, sino en este cambio de época que ha cambiado las reglas de juego político, que ha incrementado e incentivado y agudizado la lucha de clases en la Argentina. Es decir, hay un momento de mucha agudización de la lucha política y del enfrentamiento entre modelos económicos, sociales, políticos y culturales. Y ahí es, en ese marco, yo te lo diría como una hipótesis porque esto es un tema para investigar seriamente, ahí en ese marco de agudización es cuando hay medios que toman el partido más claramente, es como que se desenmascaran, toman la posición y tienen que defender a fondo su partido, ¿no? Esto me parece que es muy claro. La Argentina llega a la agudización de contradicciones muy intensas. Hay un fenómeno mundial de cambios de los medios de comunicación. Esto que te digo yo del sistema de propaganda, que desplaza el verdadero sistema informativo dominantemente, no es que desaparece por absoluta la información, es un sistema, un cambio de época mundial. Uh-huh. Y es el mundo el que vive una transición en los modelos sociales, ¿no? Hay una agudización, es decir, el crecimiento de la ultraderecha y la derecha es en Europa, en Estados Unidos, en distintas partes del mundo, digamos, el desamparo en que cae África y algunas otras zonas del mundo muestran que hay una crisis de la humanidad muy intensa, y yo creo que ahí está el nido, ¿no?, del asunto. Es decir, ahí es donde la agudización de las contradicciones en el mundo y en el plano local también hacen que se dividan más claramente las aguas y la toma de partido se haga más eficiente. Es decir, empieza a haber un grado de beligerancia que obliga un poco a esta situación. Y que, de todos modos, en principio no se trata de decir si necesariamente esto es bueno o malo, porque ocurre de los dos lados, ocurre de los dos lados. El asunto es si realmente a los que queremos y estamos comprometidos con un cambio, de una transformación social profunda en sentido progresivo, social, qué es lo que nos conviene, ¿no? Porque yo veo que la asunción de la propaganda también está del lado nuestro en algún momento, y que tenemos que pensar si nos sirve. Mira, yo les cuento una anécdota breve. Vivo en Buenos Aires, en un barrio donde hubo cortes de luz muy intensos, y cuando vuelve la luz veo en televisión que había un corte de calles a 10 cuadras de mi casa, o sea, la gente de mi barrio. Y estaba un canal progresista y un canal reaccionario proyectando del mismo lugar. Los dos, es más, cuando se le acercan el micrófono a uno de los manifestantes, el manifestante habla de los cortes de luz, por supuesto, de la zona, y dice, bueno, acá la Reta, que no nos manda bomberos, que tenemos a los viejos que no pueden bajar de los edificios de departamentos, que no tenemos agua. Bien, cambio de canal, haciendo zapping, voy al otro, al más reaccionario, supuestamente, y el culpable era el gobierno nacional, que no controlaba la compañía eléctrica, y desaparece la responsabilidad de la Reta, y desaparece, pero en el otro tampoco aparece la responsabilidad del gobierno nacional, ¿no es cierto?, sobre el control de las... Es decir, vos te preguntas, estaban en la misma esquina, es más, ¿sabés cómo me di cuenta? Que porque en el móvil de un canal se veía el móvil del otro hablando con la persona que había visto antes. Yo digo, ¿cuál es la información? ¿Por qué se sesga así, no? ¿Y a quién le conviene o no la verdad? La verdad nos hace daño a los que queremos cambiar la sociedad en un sentido progresista. Tenemos que asumir el discurso propagandístico y agitador de otros, excluyendo la información, la búsqueda de la verdad. Yo pienso que no, que nosotros tenemos que defender la información, que nosotros tenemos que defender la veracidad de la información, que eso, te insisto, no descalifico en forma absoluta la propaganda en un sentido legítimo. A veces todos necesitamos que nos entusiasme un orador, que nos arenguen, pero si eso es lo que domina y desplazamos el razonamiento, la información, el análisis, y lo que predomina es la calificación, el desprecio, la negación, la mentira, entonces ahí estamos jodidos. Estamos hablando con Ulises Gorini, director de la revista Acción, que hoy 18 horas va a estar aquí en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos con esta charla, debate, medios alterados, el campo comunicacional en la nueva época. Ulises, la última, agradeciéndole el tiempo. En el marco de la nueva época, ¿cuáles fueron los debates para diversificar, si se quiere, la revista? Porque veo que tiene un apartado multimedia, apartado podcast. Digo, ¿cómo fue esa transición, si se quiere, a una publicación que en primer momento la conocemos en papel? Bueno, para un hombre como yo, que ya estoy más allá de los 60 o avanzada de los 60, mucho más difícil que seguramente para ustedes. hicimos un cambio muy grande de Acción, ¿no? Acción era básicamente un periódico gráfico, y ahora somos un multimedio modesto, con pocos recursos, que tiene casi 60 años de existencia, el periódico, ¿no? La parte digital, la migración a este sistema multimedio que tenemos hoy es de hace 2 años nada más. Habíamos tenido presencia en la web, en el mundo virtual, desde hace 20, te diría, pero la gran transformación se cumplió hace 2 años, estamos permanentemente tratando de actualizar. Creo que es positivo, ¿no es cierto? Es positivo, también ahí acá hay una lucha, una reflexión para hacer en cuanto al tipo de notas, ¿no? Me preocupa mucho el dominio de la lectura telegráfica, de Twitter, me preocupa las notas demasiado breves que no alcanzan, que no son suficientes para el análisis, por esto que estábamos hablando antes, ¿no? Y te insisto, no es que digo esto no, Twitter no, lo telegráfico, todo puede servir, el problema es la proporción y también el desplazamiento absoluto de géneros que nos permitan pensar más en profundidad las cosas, que quiere decir desarrollar la información, analizarla en contexto, ¿sí? Porque ahí están nuestras defensas, en el pensamiento crítico, y eso se corresponde con determinados géneros también del periodismo y de los discursos en general, ¿no es cierto? Es decir, no es que nos vamos a defender de estos enemigos tan poderosos con pensamiento telegráfico y sin pensamiento crítico. Por eso, Acción, en esta transformación que vos me preguntás, defiende espacios de mayor reflexión, de mayor análisis, extensión, aún en contra de ciertas líneas periodísticas que hablan de todo necesariamente breve, todo necesariamente rápido. Lo breve y rápido es necesario, pero tenemos que defender estas otras cosas, ¿no? Porque tiene que ver con la naturaleza de lo que somos y del cambio que queremos. Los que defienden el statu quo no necesitan este pensamiento crítico, al contrario, necesitan disciplinamiento, necesitan que la gente se plegue automáticamente a los discursos de propaganda. En cambio, nosotros tenemos que hacer ver la realidad en una dimensión más profunda, y eso necesita determinado género, determinado pensamiento, determinada reflexión. Ulises, le agradecemos muchísimo el contacto. Hoy entonces, el viernes 25 de agosto a las 18 horas, ahí en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, ahí en la calle Hipólito Yrigoyen, 1549, Medios Alterados, el campo comunicacional en la nueva época. Le mandamos un abrazo grande y le agradecemos la comunicación. A ustedes, muchas gracias. Ahí pasaba Ulises Gorines, y se dice director de la revista Acción. Hoy entonces, 18 horas, en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.